¿Cómo está la vagancia? ¿Bien? ¿Cómo andan los pibes? ¿Y las pibas? Una sola cosa le voy a pedir yo a ustedes. Las palmas de todos los negros arriba y arriba y arriba, porque este es el show de Damas. Damas. Y dice así, a ver.